Ya pusimos primera en Tengo una idea, ya estamos con la primera entrevista que nos habíamos propuesto. La tenemos en comunicación telefónica, Julián Capa, comunero de Unión por la Patria, de la Comuna 7, para hablar del dengue, de lo que ocurre justamente allí en los barrios de Flores, de Parque Chacabuco, para actualizar la situación. Le damos la bienvenida aquí a Tengo una idea, Radio La Retaguardia. Julián, te habla Nico Rosales, me acompaña Carlos Morque y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Buen día, bueno, un saludo a Nico, a Graciela, a Carlos y a toda la audiencia de Tengo una idea. Gracias por la comunicación. Bueno, Julián, queríamos charlar contigo la situación del dengue. Decíamos en principio un tema no tan difundido en los medios tradicionales de comunicación y que realmente es preocupante aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué información tenés vos, Julián? Totalmente, Nicolás, coincido con lo que decís vos. Sabemos que cada 4 años tenemos, digamos, un ciclo fuerte de dengue. Habíamos tenido uno en el 2016, luego en el 2020, inmediatamente antes de la pandemia, y ahora de vuelta en el 2024. O sea que lo primero que tenemos que resaltar, Nico, es que esto era algo previsible, no es que nos tomó de sorpresa. Este año no llegamos a tener técnicamente una epidemia, pero sí un brote muy intenso, para ponerlo en números, en lo que es la Comuna 7, que como vos bien decías, la Comuna 7 es Flores, Parque Chacabuco y Bajo Flores. Nosotros en la Comuna 7 en 2020 tuvimos 1.803 casos de dengue. Estos son los confirmados registrados, probablemente haya habido más y la gente no fue al centro médico, pero en 2020 tuvimos 1.803. Ahora en 2024 tenemos un poco más de 1.000. O sea, no es una situación tan grave como la del 2020, pero igualmente es gravísima. Y para darle un solo dato a la audiencia, en lo que va de este año llevamos 33 muertes por dengue en toda la ciudad. Estos son datos del boletín epidemiológico que hace la gerencia operativa del Ministerio de Salud de la ciudad. O sea, es información oficial. El último boletín epidemiológico disponible es del 26 de abril, siempre sale los viernes. Por algún motivo no han cargado el del viernes 3 de mayo, pero bueno, estamos a la espera de que lo hagan. ¿Sabés, Julián? Estamos charlando con Julián Capa, comunero de Unión por la Patria, por la Comuna 7, sobre el dengue y la situación aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me acordaba, viniendo para aquí, para la radio, que había como una especie de monitoreo, de, digamos, una tecnología utilizada para medir el dengue aquí en la ciudad, y eso fue desactivado, entiendo que en tiempos de pandemia. ¿Cómo está esa situación, digamos? Sí, a ver, Nico, lo que tenemos en la ciudad es la ausencia de un programa de prevención, no solo del dengue, sino de todas las enfermedades transmitidas por mosquitos, también el Zika y el chikungunya, o la fiebre amarilla. Sabemos igual que en la ciudad de Buenos Aires el dengue es la que mayor incidencia tiene. No hay, como te decía, un programa de prevención. Hay un plan de prevención. Y la diferencia entre los programas y los planes es que los planes, bueno, son declaraciones de buenas intenciones. Claro. Yo te mandé hace un ratito por WhatsApp, no sé si pudiste o podés leerlo para la audiencia, te mandé algunos puntos del actual plan de prevención de dengue de la ciudad. Que eso ustedes lo van a encontrar todos los viernes cuando se publica el boletín epidemiológico de la ciudad y que les hablaba. O sea, al final del boletín, lo último que ellos ponen son las cosas que supuestamente están haciendo. Ahora, yo le pregunto a la audiencia si algo de lo que ahí está escrito alguna vez vieron que se hace. Es decir, se hace, pero en un porcentaje bajísimo. Claro. Me refiero, por ejemplo, al seguimiento concreto. Si una persona que tiene dengue, bueno, ¿la llaman por teléfono? Sí, pueden haber llamado a uno o dos. Pero la gran mayoría de la gente que tuvo dengue en esta ciudad este año no recibió un llamado. O sea, por darte un dato de color, una de las ciudades somos 7 integrantes. O sea, 2 tuvimos dengue. Digo, para que yo soy uno de esos. Como para que veamos en el 2020 y ahora entrado en la legislatura de la ciudad un proyecto que sí es un programa transmitidas por mosquitos en la ciudad, no solo el dengue, pero bueno, el oficialismo, que no hay plata para eso. Bueno, eso no es que explicamos con bastante claridad de dónde salen los fondos. Claro. Y además somos una ciudad que tiene, digamos, tenemos un presupuesto de nueva la ciudad, única provincia que tiene un presupuesto más alta que la nuestra. Pasar esto, si Aires tenés 1.000 te da de esta manera. Porque habría que... Bueno, partes. En línea general, un poquito haciendo es... ahí sí hay que ir a fumigar y hacer un descachadana. Porque, digamos, el dengue se transmite a través de este mosquito y va formando lo que son clúster, los que son zonas de concentración. Claro. Entonces claro. No está desperdigado igual en toda la ciudad. Hay zonas donde tiene incidencia y ahí deberían estar fumigando, es una fumigación especial, que en el documento que le pasé a Nicolás se hace alusión a eso, y bueno, eso no se está haciendo. Claro, sí, a eso me refería yo, ¿no es cierto?, a los barrios, claro. Porque sí, sé que no es, en los parques no lo encontrás, que es un bichito doméstico. Claro, pero aún en los barrios localizada, no es que nosotros podemos agarrar una camioneta y salir a fumigar todas las calles y pasajes de flores, tampoco claro. serviría. Lo que hay que hacer es llevar equipos más pequeños y concentrarse en las cuadras claro. de flores de mayor incidencia, o de Parque Chacabuco, del Bajo, digo, el barrio que sea. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Graciela te saluda. Graciela, sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Sabés que complementando lo que decía mi compañero Carlos, hoy estuve renovando el registro en flores y hace unos días acompañando a una amiga a hacerse el análisis, el conteo de plaquetas y demás. Y una cosa que me asombra realmente es que, si bien esto que vos decís de que fumigar no es productivo, ¿por qué no se cuidan un poco más los lugares donde justamente transita gente que tiene las defensas bajas, que, bueno, el dengue pudiera ser letal en esos casos? Es la queja del personal de salud que no hay ni repelentes en los servicios de salud, ni aparatitos o espirales y demás para ahuyentar mosquitos. Realmente es, en esos casos sí algo se podría hacer, ¿no es cierto? No, a ver, yo solamente le respondí el tema puntual de la fumigación. No, entendí, después, pero digo... de eso, en la ausencia, digamos, del gobierno de la ciudad, es general, yo diría que, si claro. bien esto viene hace muchos años, en los últimos 4 o 5 meses se incrementó, te diría que pareciera como que no arrancó Jorge Macri a gestionar, hay muchos funcionarios que no están nombrados, hay otros que están nombrados y no tienen firma, y se van recortando diversos aspectos. Vos bien decís lo de salud, ¿no? No puede ser que los trabajadores de un hospital, tanto trabajadores médicos como no médicos, no tengan repelente. Bueno, esto es algo que se repite. Y en estos municipios no es así. Hay otros municipios que están haciendo su propio repelente, como por ejemplo en La Plata, municipios que tienen mucho menos presupuesto en proporción al que tenemos acá en la ciudad. Uh-huh. Un detalle, pero me comentaba una enfermera que, por ejemplo, estoy hablando concretamente del Piñero, que si ellos se contagian dengue, no está considerada enfermedad profesional y tienen el hospital lleno de mosquitos. Digamos, es alarmante, digamos, las condiciones en que trabaja estos compañeros, ¿no? Sí, sí, totalmente. En el 2020 pasó lo mismo. Hubo que intervenir desde la comuna por el mismo tema, pero bueno, digamos, las autoridades del Ministerio de Salud tienen abandonados, yo te diría, no solo los hospitales, sino también los centros de salud, los CESAC, los centros de salud sí. y acción comunitaria. Es muy poco lo que se hace en relación a lo que se necesita. Por último, Julián, para cerrar la entrevista, entiendo que desde la comuna, de tu parte y de las personas que te acompañan, están haciendo un laburo territorial fuerte, digamos, de acercarse a los lugares donde hay problemas, y entiendo que elaborar una especie de formulario para relevar más la información del dengue, ¿es así? Si le querés contar a la audiencia. Sí, sí, eso lo estamos haciendo con Elisa Juárez, Leo Militello y, bueno, quien les habla, Julián Capa, que somos los tres comuneros de Unión por la Patria de la Comuna 7. Uh-huh. Es una idea que ya habíamos hecho en el 2020, y ahora la estamos repitiendo. Es algo sencillo, el Google Form, que bueno, nos permite sistematizar nombre, apellido, dirección, correo electrónico, teléfono de las personas que se han contagiado en la comuna, primero para tratar de ayudarlas, ¿no? Como, digamos, para institucionalmente presionar al Ministerio de Salud y que le hagan el seguimiento. Y segundo, para ir corroborando esto que hablábamos recién, de bueno, che, no les están haciendo el seguimiento. Y también para detectar las zonas de concentración de casos, esto de los clústeres que comentábamos. O sea que tiene múltiples propósitos, la respuesta ha sido bastante buena. Obviamente no deja de ser un sistema semi-artesanal, claro, así que ahí no tenemos relevado el 100% de los casos, pero bueno, tenemos una buena cantidad que permite trabajar. Bueno, Julián, muy amable por la comunicación, seguimos en contacto, te mandamos un abrazo grande. Bueno, quiero despedirme de ustedes, agradecerles nuevamente, recordar que hoy es 7 de mayo, por ahí ustedes ya lo comentaron, que es el día del nacimiento de Evita, sí, y está por empezar justamente a hablar Cristina del Instituto Patria sobre eso. Bien, bien. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Pasó por Tengo una idea, Julián Capa, de Comunero de Unión por la Patria, allí en la Comuna 7, que engloba las comunas de, perdón, los barrios de Flores, Parque Chacabuco, Bajo Flores, donde el dengue es importante, digamos, la cantidad de casos.